Bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Hoy, para comentar el Gran Premio de Brasil, tenemos a los invitados de todas las tertulias. A mi derecha, Alberto Scol. Masiña, un as do volante. Pa, pa, fódase, pa. A su lado, y bien retornado como siempre, a Ujo. Hola a todos. Al lado de Ujo, al maestro Quiñoneda. Incorporándose a la tertulia. Y en el lado amplio de la mesa, al manager, jefe y contertulio máximo del programa, el José. Y director comercial. ¡Arrancamos, coño! Recordad que podéis seguirnos en el Twitter de @F1Radical, en Facebook, en el grupo facebook.com/F1Radical, y que podéis escuchar la tertulia los martes y jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com o en la web. También en el player de iVoox o en iTunes. No os lo perdáis. Hoy tenemos que comentar que tenemos un nuevo sponsor, una empresa de alta tecnología que se llama El Cobrador Perroflauta. Esa la han fundado dos compañeros de trabajo míos y que se dedican a cobrar deudas. Entonces, tú tienes una deuda, los llamas a ellos y le mandan al deudor, al tío de las mazas, al de las bolitas, al que chafó por la boca, y para que te pague la deuda. Una buenísima idea, me parece a mí. Creo que pero empezarán a céntimos con ello, ¿no? Toma 5 céntimos, 25, eso es típico rollo. Va pasando la corriente. Si el del fuego apunta hacia el negocio, pues hola, pero te aseguro que acabas pagando. No, bueno, para quitarte claro. Pero si paga la deuda a alguien que no es, porque está allí de público o algo. Es con tal de cobrar. Ellos tienen un objetivo, para comprar unos bocatas de sardinas y dicen, mira, tenemos nuestra comisión que cubrir y ya está. Ciñéndonos a lo que la Fórmula 1, creo que van a tener bastante trabajo. Creo que andan detrás de Marussia y algún otro. Otra cosa que me gustaría decir, tengo un cliente en el mercado que se llama Paco, que es locutor de radio profesional. Tío, perdónanos por lo que vamos a perpetrar. Perdonados estáis. Bueno, sintonía de cadena motor, según por efectivamente. Aquí, ¿no? Adelante. Que se escuche. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Bueno, pues comenzamos con los entrenamientos donde Rosberg consiguió su 10ª pole de la temporada, una pole bastante merecida, porque para mí desde luego hizo un vueltón después del error de Hamilton que quedó segundo, aunque con ese error una vuelta también impresionante la de Hamilton. Tenemos la segunda línea con los Williams, con Masiña por delante de su compañero de equipo. Y luego De ahí para adelante. Tenemos quinto a Baton, séptimo Magnussen, sexto Vettel y Ricardo noveno. Alonso, como siempre, andando por donde anda. Su octava posición, décimo Kimi. Sin comentarios, bueno. ¿O queréis decir? Sí, no, es curioso lo de Ferrari. Lo de Ferrari es curioso porque antes era la quinta posición, la que optaba mayor es la octava ya. Pero bueno. Sí, creo que más o menos da una idea de lo que hay, pero vamos. Todo esto podéis leerlo en el Twitter, ¿no? De Ferrari. En cuanto a la clasificación, pues oye, lo de Rosberg se lo merece todo el fin de semana. Sí, en cabeza, dominando y vamos, no hay nada que decir. Por un momento parecía que le iba a quitar la pole Hamilton, pero consiguió arrebatarse en el último momento. Pero lleva dos vueltas, los dos últimos grandes premios. Es que aquí dominó todo, todas las sesiones de libres, todas las Qs y las Ks. Yo veo que aquí está cambiando una cosa. Hamilton era un pedazo de clasificador. Sí. Y no sé por qué este año Rosberg se lo está comiendo. Es una cosa muy por cierto, extraña, pero se lo está comiendo y está haciendo unas vueltas impresionantes. Bueno, después, claramente en carrera, Hamilton es bastante superior. Aprendiendo. Es increíble porque consume menos neumáticos y menos gasolina que Rosberg. Comete algún error como el que cometió. Como el que cometió. Lo comentaremos. Pero también lo comete por una razón. O sea, que a mí me parece un error cometible. Sí, sí, no. Muy bien cometido. Hablamos luego. El tema es que Hamilton ha cambiado. A final de año le vence el contrato con los sponsors que tenían y ya no lo va a renovar y va a volver con su padre, que es el que le ha sentado a la cabeza desde el verano. Parece ser que Sir Anthony Hamilton le viene bien. Mira que echábamos por fuera de Sir Anthony Hamilton y al final... le sentó la cabeza o se sentó encima de su cabeza y dijo, ¡me cago en tu puta puta madre. Hizo un face sitting, ¿sabes? Le puso el culo en la cara. Sí, algo así. Esto es lo que te va a pasar si pierdes el título. Un par de cosas, si acaso. Yo, en cuanto a la comparativa Rosberg-Hamilton, desde luego yo creo que esto habla muy bien en cuanto a lo que es a una vuelta de Rosberg. El comportamiento de Rosberg, sí, que está pasando por encima de su compañero, a veces por errores. Y también quiere decir, por otro lado, que lo que se ve es un cambio también en cuanto a cómo Hamilton va por la carrera, y ahí yo creo que es donde ha mejorado él sustancialmente, sí, respecto a y se concentra Rosberg más en la carrera seguramente que en entrenamiento. Sí. Uh-huh. Sí, señor. Yo creo que es un buen cambio, en todo caso. Sí, no, donde se ganan los puntos es en carrera, no en entrenamientos. Pero vamos, si conjugas las dos cosas sería imbatible, vamos, ya... Bueno, otro tema a tocar, desde luego, va a ser, una vez más, que los motores Mercedes están por, sí, delante. Bueno, eso ya... Los 10 primeros, unos cuantos. De Williams, que no se esperaba, que no sé qué tal. Tenemos a Vettel ahí. Sí. Williams está evolucionando ya el coche de cara al año que viene. Y Williams el año que viene yo creo que va a ser... un equipo bastante... Factor. Tenía que haber fichado por Williams, Alonso. El tema va a ser el tema de pilotos. Eso es lo que hay, yo creo que pueden cojear un poco. Porque Bottas yo esperaba mucho más de él. Y no acaba de... Sí, es sí, como, de cuajar. Está haciendo un Hulkenberg. Algún día se diluirá totalmente, ¿sabes? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Bottas va a seguir dando juego. Está yendo a menos. Sí. Según va la temporada, yo creo que lo que necesita Bottas es un compañero de equipo que le ponga más aprietos. Más aprietos, ya lo has dicho todo. Más apretado. Un Hulkenberg a su lado en vez de al Nécora este, que, en fin. Yo creo que es un piloto muy a tener en cuenta. Para tener que convivir con un personaje como Massa, que reclama tanta atención dentro de su escudería, sí, vas a lo está gestionando fenomenal. Sí, Massa se ha convertido en un clásico de... del inframundo, José. Sí, la babosada del día de Massa es algo que ya con lo que no... sino que con lo que ya no puedo vivir, digo, sin lo que no puedo vivir. Ya comentaremos a tal efecto en el día de hoy. Sobre Massa y su comportamiento. Hay que decir una cosa. Massa y sus comentarios sobre Pirelli, que todos pensamos que tenía razón. Quien tenía razón era Pirelli, tío. Los neumáticos para esta carrera hubiesen sido los duros medios. Aunque sí, pero bueno. Muy claro que le hubiesen quitado mucho juego a la que carrera. Que un rango más de duro hubiera dado mucho más juego, hubiera durado mucho más o mucho mejor. Respecto al blistering, tampoco, porque ahí vimos que tanto los blandos como los medios, sí, pero tenían blistering. Los blandos, o sea, para mí esos son easies y a mí me ha encantado que tengan que entrar varias, sí, claro, veces y que haya tenido que haber estrategia, aunque después muchos tuvieron que ser conservadores. Por sí, pero bueno, eso ya es hablar de la carrera, bueno, con lo cual, si queréis, pasamos directamente a ella. No, en entrenos también como imagen, también la del bombero torero, como se definió él mismo. Alonso Ferrarista. Alonso tuvo dos. Mira, Alonso tuvo suerte que no le hicieron la de Inoue, o como se diga, Taki. Porque apareció el camión de los bomberos y no se lo llevó por delante. Yo pensé que iba a aparecer el de la basura, pero para mi desgracia aparecieron precisamente los bomberos. No, pero Alonso anduvo listo, que como bien comentaron los personajes televisivos. Paró, ya sabía que estaba allí. Claro, el extintor, claro. O sea, era... Es que un piloto como él. Algo magnífico. Se sabe dónde está la rubia. ¡Ay! Y lo poco que anda el Ferrari, que te da tiempo a quedarte con las cosas. Te da tiempo a ver. El tío, mira, da una vuelta. Alonso está bueno, que da una vuelta al circuito, ve dónde están todos los comisarios, las ambulancias, los extintores, la rubia del tanga que se le ve y su pareja. Luego otros dos detalles más, ya para terminar, la clasificación, las excursiones por la escapatoria, aparte es que ya decían, se ha hecho una de Kimi. No, pero la de Kimi se perdió, tío. Sí. Kimi se le no, pero recto. Fue Verstappen que cogió, es que aparte es una bajada, o sea, es una buena inclinación por donde tienen que salir luego la pista otra vez, y marchó por detrás del coche médico la escapada de la, sí, de la recta principal. Verstappen controló o sea, el coche se le fue de atrás y lo controló en la curva, que fue la polla. Pero metros y metros. Verstappen es un usurpador. Será lo que quieras, tío, pero la hostia. Por cierto, que la hostia lo que hizo, le vi un par de trompos a Hamilton, que si los coches tuviesen unas ruedas un poco más anchas, hubiese sido... pero antológicos, tío, porque claro, al final se le fue, trompeó, pero hubo un momento que decías, lo salva, por desgracia no lo salvo, pero vamos. Dos pero derrapadas. Bueno, a todo esto, el error de Verstappen y lo que quieras, el bueno de Juncadella, Dejó al Pérez. A Sergio Pérez sin coche, con una cara allí en el muro. No, aparte que el pídemelo por la noche también, para tomar las llaves. El coche algún problema le dejó, porque luego en calificación quedó de penúltimo, ¿sabes? O sea, sí. no pudo hacer nada, o sea, le dejó el coche de verano. El coche quedó tocadito. Sí, pero es que estaban en plena tertulia sobre cómo todos nuestros pilotos jóvenes no llegan todos por ser españoles. Yeah. Que siempre es bueno, es mejor lo de fuera y todo ese tema. Si en todo caso, y como lectura complementaria a la calificación, ver que entre el quinto y el décimo están en una décima. O sea que, digamos que la lectura que estamos haciendo de la calificación podría haber sido... Por eso están los Ferrari octavos. Sí, claro. Distinto. Pero bueno, eso es la tónica. Alonso general, aspiraba al quinto, temporada. Quiero decir, y no lo puedo conseguir. Yo creo que se me ha más hacia el décimo que hacia el quinto. En fin, empecemos con la carrera. Si queréis empezar. Una última cosa. Uh-huh. Gutiérrez estuvo a punto de meterse en Q3. Estuvo a nada de meterse en Q3. O sea, sí. Muy cerquita de Kimi. De Kimi, sí. Vamos, Kimi lo hizo en la última vuelta. Con el mismo sudando. Motor, ¿eh? Sí, sí. Eso habla muy bien. Habla muy chasis bien. Ferrari. Sí. Hay que joderse. Pero bueno, la carrera. Una carrera que se previa a 3 o 4 paradas, incluso al final fue a 3. Uh-huh. Mucho blistering, sobre todo la rueda delantera derecha. Y lo que decíamos antes, al final los de Pirelli no estaban tan equivocados, pero gracias a esta combinación de neumáticos tuvimos variación, mezcla. Un cierto movimiento. Porque la carrera fue, para mí, un auténtico bodrio. Hombre, yo no diría tanto que fue un auténtico bodrio. Por supuesto que fue una carrera que solamente nos dejó ver pues una lucha ficticia, pienso yo, entre Rosberg y Hamilton, porque Hamilton, yo creo que sí que ayer estuvo gestionando la carrera mentalmente. Hombre, Hamilton cuando... Por ritmo tenía bastante más que Rosberg. En la segunda parada, cuando entró Rosberg y él se quedó 2 vueltas, que hizo la primera, hizo la vuelta rápida y se salió en la segunda, que es uno de los trompos que dije que... Sí, de los fallos que había tenido. Que lo iba a conseguir. Sí, sí. El tío realmente no tenía nada que perder. Vamos a ver, te arriesgas, vas a saco, si consigues adelantar a Rosberg, le levantas la carrera y hubiese sido la rehostia. Sí, yo estoy convencido que era su intención. Claro. No conservó en ningún momento, hasta que ya fue imposible. El tema es la segunda lectura, que es, y si te sales, ¿qué pasa? No pasa nada. Al final vas a ser segundo igual, porque Massa quedó, ¿cuánto quedó en carrera? A 40 segundos o algo así. O sea que no, tampoco. El tío arriesgó, le salió mal, quedó segundo y a tomar por culo y a jugarnos la en Abu Dhabi. Y bendito sea. Y fue hasta cierto punto lo que le dio un poco también de tensión. De tensión a la carrera, porque si no, no hubiéramos visto nada. Nada, de todas maneras, yo creo que en esta carrera... Tensión y punto. Yo creo que fue una combinación de calculadora y al mismo tiempo y también aprovechar sus momentos cuando tuvo la ocasión. Una oportunidad. Le salió mal. En fin, no pasa nada, segundo. Tengo claro que esta carrera en mitad de temporada Hamilton hubiese intentado mucho más ayer en carrera. Por ritmo, desde luego, parecía que se lo podía comer. Salió a 7 segundos de Rosberg y se lo comió. Y además, diciéndole que tenía que controlar, que los neumáticos tenían que durar y tal, le duraron perfectamente todo el estilo. Uh-huh. Vamos, le recuperó todo. Para intentar hacerle la misma jugada, que no le salió. Uh-huh. Porque ahí sí que ya no tenía gomas. Al final del stint ya no las tenía, entonces ya ahí ya no. Hamilton tenía claro que quedando segundo aquí en Abu Dhabi es campeón del mundo, o sea, y que lo normal es un doblete de Mercedes. Lo único que lo puede dejar fuera es una avería, y eso ya es incontrolable. Si vas a tener una avería, pues mala suerte. Eso ya venimos comentándolo casi desde mitad de temporada. Que en Abu Dhabi, con el calor y además, no sé qué hay. Ya hemos dicho que en ese tipo de situaciones los negros resisten más. Hay mucho camello en Abu Dhabi, pero como ya no tenemos pilotos de tipo Nelson Piquet o James Hunt o de este tipo, el camello no sirve para nada. Y es el resultado ideal para Bernie, vamos, o sea, están aplaudiendo para tener su carrera de Abu Dhabi. Lo curioso es que el título se hubiese decidido en Abu Dhabi sin doble puntuación y sin historia. Sí. Manda sí, sí, pero a ellos le viene de maravilla porque no quiero ni saber la cantidad de millones que han tenido que soltar para hacer doble esa carrera. Sí, los de Abu Dhabi, quieres decir. En efecto. Esto no salió gratis. A nosotros han jodido, pero la pasta se la ha llevado Bernie y CVC Capitals. Sí, sí, está claro. Que, por cierto, no invierte nuestro programa. Espero que acabe llegando a Marussia y a Caterham también, entonces, y Sauber y... Hombre, si Marussia desaparece, ahí hay una serie de millones que alguien se va a embolsar. Están mandando los perroflautas esos también, ¿no? Yo algo vi que había un cabrador, contador, había un contador en un momento en los entrenos, ¿no? Que pusieron como un contador de Marussia o de Caterham, que le está metiendo dinero a la gente. ¿Caterham? Sí, ¿no? Que le puedes hacer una aportación. Mandamos algo. A mí me parece algo inestable, tío, ¿sabes? Claro, se han prohibido. Lo mínimo son 10 libras, si nos juntamos 10.000, ¿eh? Ponen una foto tuya. A ver, mi hijo que no quería equipos pidiendo limosna. Sí, claro. Hostia, pues que se las dé, no te jode. Ya. Que sobran, vamos. Sí, por cierto, Bernie se reunió con CVC Capital, si no hay ni... Los de CVC Capital son unos hijos de puta, digámoslo claramente. Ahora ya podemos. ¿Eso es a qué se dedican realmente? Es una empresa de inversiones, compra cosas, saca 300 millones de dólares al año y no quiere renunciar a su parte, ¿sabes? Les da igual cargarse la Fórmula 1, ¿no? Algo que ya desde que entra una empresa capitalista a gestionar un deporte se sabe que va a pasar. Pero no entiendo, porque esa gestión al fin y al cabo es la gallina de los huevos. Ahí les da igual, tío. ¿Sabes? Es una empresa que fabrica dinero. Ya, claro, pero si siguen así, venta, si siguen así, van a terminar por un dinero. Les da igual, cuando acaban de chuparlo, la regalan o la venden. ¿Cuántas empresas has visto que han cerrado, que dices, joder, pero si da dinero? Les da igual, la cierran y a tomar por culo, claro. ¿Sabes? Ellos ya habrán amortizado su inversión. Chorizos Prieto. Todo lo que hayan querido sacar. Chorizos Prieto, esa cutería es Prieto, le ocurrió algo parecido. Con menos dinero. No hablábamos de millones de euros. Cuando detrás un bagaje familiar. Volvamos, retomemos el tema de la carrera, que lo que decíamos, detrás de los Mercedes, una carrera anodina, ha quedado el héroe. El héroe local. El superhéroe. Digo yo, los brasileños han tenido a pilotos como Fittipaldi, Piquet y Senna, y se tiene que conformar con Massa, sin olvidarnos de Barrichello. Claro. Lleva unos cuantos años desde aquel fatídico día del 94, se han quedado sin... Se tiene que conformar con las migajas. Ojito que ahora viene Nasser. Ojito que... Es que no. Pero bueno, buena carrera de Massa. En cuanto a Massa, mantengo una teoría que como poco va a ser desconcertante, y es que acaba de entrar en la lucha por un asiento en McLaren, o eso pareció, al menos me pareció a mitad de carrera cuando, ¿ah, sí? Cuando entró a cambiar ruedas al box de McLaren. Descarado, sí, que le quiere quitar el asiento a Alonso. Claro, le quiere quitar el asiento a Alonso. Uno más. Referido a esto, Smedley se echó la culpa, porque dice que el miércoles estaba sentado... frente a los boxes viendo a ver qué cosas podían fallar y qué podía arreglar. Y no se dio cuenta del pequeño tema de que McLaren y Williams iban todos de blanco y que podía haber ahí un ligero error de apreciación. Hay pilotos como Alonso que lo ven todo y se echó la culpa al Smerdi. Te digo una cosa, Massa entra en el pit lane, aquí entras por la derecha. Y es su ojo, es su ojo. Es su ojo izquierdo, es el que tiene que enfocar al equipo. Claro, no pasa lo que pasa. Y casi los enfoca. Bueno, que conste que el equipo también no estuvo muy afortunado el tema, día en box. El tema, no, Massa sufrió un stop and go por pasarse de velocidad, pero sí, bueno, que fue irrelevante. Quedó tercero, no iba a poner en peligro la victoria de Mercedes. Sale tercero, llega tercero, no lo podía hacer. Pero estuvo en peligro su tercera posición, que es a lo que me refiero. No, la tercera posición era de Bottas, no fuese por también. Ese es el kit de la cuestión, que su lucha era con Bottas y Bottas desapareció de la ecuación. ¿Qué le pasó? Tuvo problemas en los huevos, parece ser, porque él primero. Entró allí y la anduvieron en los huevos. Sí, no, por allí la anduvieron. Algún desajuste en el pene o algo así. Parece ser que se le soltaron los huevos. Se le soltaron los cinturones. Y luego el juego de neumáticos, ese era una puta mierda. Empezó, o eso, o le estaba dando golpes en los huevos. Iba haciendo trenecito con los de atrás. Trenecito, huevos y... Pero la hostia. Y aparte, además, se le enganchó en el alerón delantero una viserita de estas. Algo se le sigue. Algo se le enganchó. Una pelota, pelotas, huevos, pene y trenecito, sí, tío. Desde el, al final, dos y dos son cuatro. Al final, el finlandés, bueno, sí, finlandés volador. Que os pese, buena carrera de Massa. Buena carrera. Sí, buena carrera. No, buena carrera. Es un gasto volante. Se ha dicho, es un gasto volante. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Pero yo sí lo he dicho. Pero bueno, igual. A Massa yo le daría un consejo, tío. Córtate el pelo. No hagas el cholo. ¿De dónde? El de los huevos no, porque te amortiguan para los cintos, pero el de la cabeza, yo con ese pelo no saldría a la calle, vamos. Bueno, y justo detrás ya Button, que está ganando el fin de semana, se está ganando. Aquí se están peleando un asiento al lado de una renovación, sí. pero buenamente, además. No solo en cuanto a puntos del Mundial, sino esta última carrera y... Hay una cosa que puede hacer McLaren, visto que intentar colocar a Magnus en un equipo de fondo de parrilla. Ah, no, que ya no hay. Entonces, darle un año de probador y para el año que viene juntar a Button y Alonso. Sí, aquí. Que lo quieres para Sara Ferrari, dices. ¿Eh? Un equipo de fondo de parrilla. Pues menos, aún Lotus también. Los que le buscan. Estamos ahí. Esto es lo malo de cuando desaparece Marussia y Caterham. Lo malo es esto, que ahora los de fondo de parrilla, pues puede ser tranquilamente Ferrari. Pero vamos, los que le buscan sitio a Alonso, a Button lo jubilarían. No, también, no. Alonso está prácticamente. Está igual que sea Magnussen. Esta tarde Autosport importa, el sitio ha publicado la noticia de que lo de Alonso con McLaren está hecho. Con lo cual lo ha publicado Autosport, de ellos nos fiamos. Lo publicó AS el sábado. En plan, sí. Ahora, claro, cuando se salga la noticia, el de AS dirá: yo fui el primero, como hacen siempre. Pero claro, según ellos, lo que no te dicen es que lo colocaron en McLaren, en Williams, en Mercedes. ¿Dónde era más? En Lotus. Y en donde no corría, el año que viene, hacía un sabático. Haciendo el Tour de Francia y montando un cabaret. Las series. En todo caso, lo que no está decidido es el segundo asiento de McLaren. No, y aquí y está. Ahí es donde entra en la carrera que viene, esta última. Yo he visto, lo he visto a Magnussen, no lo veo maduro, suficientemente maduro como para hacer un buen papel. Con lo cual lo dejaría un año. Yo creo que ahora en final de temporada es cuando se están jugando esa plaza. Y Button tampoco es que haya hecho mucho a lo largo del año, pero sabe cuándo tiene que apretar. Es más consistente. Es más consistente y se acabó. Y ya está. Tengo otra teoría y es que me da la sensación de que alguien va a tener que pagar el pato de la cantidad ingente de kilos que le van a soltar a Alonso para entrar en McLaren. Y eso entonces puede me saca a Button de la ecuación, mal que me pese, pero mucho además. Hay una cuestión, que si el sueldo de Alonso lo paga Honda, entonces McLaren estaría más desahogado. Eso sería una opción. Pero bueno, el diferido. Yo ya he negociado el contrato con el cobrador Perroflauta y esto es de McLaren, me queda grande. Esto me queda grande. Yo me pierdo en estos trejemanejes. Lo único que sé es que no me gusta para nada la actitud que sigue demostrando Alonso en cuanto a su fichaje, a dónde caerá, dónde recaerá. Yo espero que tenga, te lo digo de corazón, muy mala suerte vaya donde vaya. Así se lo prometo, porque no me gusta la actitud que está teniendo. Pues no, para mí me parece normal. La suerte es muy chulo. Se busca, no sé. No, muy chulo. No viene. Se busca, hay que buscar. No, eso es un poco sobrado, eso sí, pero bueno. Pero, muy chulo. Tío, pero se lo ha ganado. O sea, el ir de sobrado. Sí, claro, o sea, que sobrado. Pero tú crees que ¿cuántos lo han hecho, tío, a lo largo de la historia? Yo te pregunto una cosa. No, se gana el ir de sobrado, se gana los elogios. ¿Tú te crees que Ferrari se merece a un piloto como Alonso? Yo no sé, yo lo que sí sé es que Alonso lleva 5 años en Ferrari y tampoco ha demostrado absolutamente nada. ¡Hostia! Para mí no. ¡Hostia! Luchar por el título en 2010 y 2012 con sí, coche que sí, no... Sí, sí, sí, sí, y haciendo carreras de la hostia, demostrando que es un piloto súper consistente y, como decía Ujo, una cosechadora galáctica. Intergaláctica, todo lo que tú quieras, pero no ha hecho a Ferrari campeón. No, claro, no te jodas. Bueno, pues ya está. Tampoco lo hizo Prost. De acuerdo, pero un piloto del cual están echando pestes por la boca, que su compañero de equipo sí lo hizo en su día. Punto. Y yo reconozco que es muchísimo. Claro, todas las circunstancias que quieras, pero yo como tifosi o como ferrarista, como queráis decirlo, a mí Alonso en Ferrari me sobra hoy por hoy. Yo no lo quiero en Ferrari. A ver, hoy por hoy ya es demasiado tarde para todo. Para todo. Hoy por hoy. Si me dices hoy por hoy, me dices hoy. O sea, claro. Yo creo que Alonso ha dejado bastante claro en Ferrari lo que ahí ha dejado, por lo menos dos o tres de los mejores años que ha tenido profesionalmente, de lo que se ha podido ver. Sí, yo no te lo niego, Ujo. Como piloto, sí. Marcando siempre diferencia. Sí. Es una característica de él. Cuando él. Sin hacer equipo, a mí no me gusta ya su actitud. Lo que le sobra. Es el piloto más egoísta, tío, que se puede echar la cara. Ese es el tema, lo que como ferraristas le podemos recriminar de que, oye, esto es un equipo, aquí perdisteis todos. Calla la boca, vete a donde quieras, eres tú el que pides la libertad, que nosotros tenemos contrato contigo y para el año seguiría, que no voy a echar a Fernando, no voy a encontrar a nadie mejor. Estás equivocado, a Matiachi le sentó como una patada en el culo el que Alonso se reuniese con Mercedes durante el verano. Y ahí decidió que Alonso no iba a seguir en Ferrari. Porque lo que dice Jata, Matiachi parece que busca el espíritu Ferrari, el espíritu de pilotos como Jean Alesi, pero ya no hay pilotos de esos, tío, que sientan a Ferrari en la, ¿sabes? Sí, o Kimi. No, ya lo sé, pero sí. Pero es que te puedes permitir el lujo de perder a un piloto de esa talla. una escudería de esa tal. A ver, todo depende del coche que tengas, con los coches de los que va a disponer. No creo que vaya... No, pero él decidió, Matiachi fue el que decidió en verano decir, bueno, Alonso no va a seguir con nosotros, no lo quiero aquí. Está reuniéndose con Mercedes y lo considera una traición, pues oye, Alonso también está... Claro, es un egoísta, joder, como la mayoría de los pilotos. A ver, todo el mundo mira para sí. A mí me parece lógico tanto lo uno como lo otro, o sea... Tú viendo cómo va Ferrari, tío, ¿tú crees que van a estar luchando? Alonso se le acaba... ¿Pero qué equipo lo ves tú luchando el año que viene? Porque es a ninguno, que... pero es que a Ferrari no lo veo en los próximos 3 o 4 años, tío. Y de ahí la carrera de Alonso ya se habría acabado. Eso es mucho decir. Pero de todas maneras, yo vuelvo a repetir, a mí lo que no me gusta es la actitud de Alonso para un equipo como Ferrari. Vuelvo a repetir lo de siempre. Tú te estás quedando con los últimos meses. No, yo no me quedo. Y la actitud de Sumi, entonces sí te gustaba. No es la actitud de Sumi que me gustara. A mí no me gustaba la Vamos a ver, por ejemplo. Pero tampoco puedo comparar a Alonso con Sumi. Le queda muchísimo. Con mucho que me duela decirlo. O sea, es mucho mejor piloto Alonso que Sumi. Todo lo que quieras, pero Sumi, ¿cuántos títulos tiene? A mí que me va a decir. No. La Macarena, tío. Joder, no me compares, José. La Macarena con Schumini, tal. O sea, yo no me estoy refiriendo a eso. Yo lo que me estoy refiriendo a que Alonso. A mí lo que no me gusta como ferrarista es ese gallito que tiene Alonso. Ferrari es Ferrari. Ferrari, para un momento. No, pero tú piensas en Alonso antes de 2014. Déjame terminar lo que yo quiero decirte. Ferrari es Ferrari antes, durante y después de Alonso. Eso es lo que yo me quiero, a lo que yo me refiero. Es que es tan sencillo como eso, y eso es lo que a mí no me gusta como ferrarista. No me gusta esa actitud que tiene Alonso de sobrao. Ahora, este año. ¿No? Este año. Este año. No ha ido de sobrao antes, ¿no? Yo siempre lo he visto con una actitud un poco displicente. Desde su primer toma y declaraciones contra el escudo que luego besaba, que luego no ha sabido gestionar su estancia en equipos grandes. Con lo cual, yo soy el primero que lo digo. Para mí, Alonso es, junto con Hamilton, los dos mejores pilotos que hay en la parrilla hoy por hoy. ¿Eh? No lo niego, pero vamos, absolutamente para nada. ¿Eh? Olvídate de sus actitudes. Tú, lo que has visto en la pista. Eso es lo que Eso es lo que tienes que juzgar. Lo otro va por otro lado. Que puede no gustarte. Por eso estoy diciendo. Yo lo que intento analizar es la actitud en pista. Desde luego, hostia, es que no hay color. Sí, hombre, claro, por supuesto que no hay color. ¿A quién vas a meter en Ferrari? Es que solo por resultados. Sí. El único que podría hacer algo similar es Vettel. Efectivamente, ya han fichado a Vettel. Entonces, bueno, habrá que darle tal, pero no sé, la tenacidad de Alonso no la tiene Vettel ni muchísimo menos. Todavía no se la ha visto la tenacidad. No. O sea, Vettel está pasando el primer año de pasar las putas con un coche que no va y que no es superior a los demás. Yo creo que de Vettel... yo creo que aún queda mucho que decir. Yo por eso he matizado y he dicho, en este momento, yo, tal como está la situación actual, y reconozco que sí, que Alonso seguiría siendo un piloto estía para Ferrari súper válido, siempre y cuando fuera un piloto de Ferrari. Alonso también está quemado psicológicamente de todos estos años de luchar ahí contra los maridos. Con 40 millones de pavos se quema psicológicamente su puta madre. Es que porque tú te crees que con dinero ya le pagas y ya está, ya le puedes dar por culo también. No. Yo quiero que sea, yo lo que estoy diciendo es eso, yo lo que quiero que sea es profesional y no me vale no, lo sea. No, sí, joder, dejadme terminar, hostia, profesional, pero profesional es un compendio de mil cosas y lo que está haciendo actualmente Alonso en Ferrari no me parece decente. Con un equipo que, chaval, oye, no sé cómo decirte, joder, es un cabalino el que llevas en el pecho, que no estás llevando, no sé cómo decirte. Pero eso es bueno para ti, para mí, para Alessi, y poco más. Bueno, pues por eso yo estoy hablando como tifosi, he dicho desde el primer momento. Porque es que te lo pregunto, ¿otra vez has visto algún piloto Ferrari corriendo para Ferrari? Piloto Ferrari con mayúsculas desde Jean Alessi. ¿Ha pasado alguno? Han pasado dos lameculos, que fueron dos brasileños más lameculos, un irlandés errante. Luca Vador. El cabrón del alemán, tío. Ya me dirás. Y Kimi. Bueno, y luego los rellenos. Pero esos son rellenos. Hostia, es como si subes a Gené al Ferrari, vamos, estaría agradecido toda su puta vida, pero vamos. No se trata de eso, se trata de buscar gente campeona. Yo creo que Alonso ha sido un ferrarista de la hostia. Y de cumplir contratos. Y está quemado, tío. O sea, quemado. A ver. Con que no ha encontrado un coche, que no ha habido forma. Ha hecho lo imposible por hacer a Ferrari campeón, pero lo imposible, porque lo que hizo este tío, hay algunos grandes premios, macho, que es algo alucinante, alucinante. Uh-huh. O sea, ha llevado la bandera de Ferrari, pero muy alta. Y este año se ha quemado, tío. O sea, cuando se montó en el coche, tío, en las primeras carreras, dijo, hostia, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? O sea, partimos de cero todos... ¿Y esto es lo que tenemos? No me jodas, ¿sabes? O sea, yo entiendo que después es un arrogante y tal, pues vale, eso es cuestión de personalidad de cada uno, bla, bla, bla. Y que ahora no está diciendo a dónde se va porque no le sale de los cojones. Porque no tiene nada firmado y entonces, hostia, oye, intentará amarrar sus mejores condiciones. Tiene que firmar y todo lo que quiera. Ferrari, claro, hay, muchas, hay un montón de millones. Hay demasiada pasta de por medio, que al final es lo que hay. Que ahí es muchísima pasta. Y este lo que quiere es volver a ser campeón. Hay que hablar también. En todo caso, yo creo que es una cuestión de coches, no es una cuestión de pilotos. Si Ferrari tiene un coche ganador, cosa que no va a tener ni el año que viene ni el siguiente, ya tiene piloto para ganar el mundial, porque con Kimi ganan. O sea, yo creo que con un coche ganador, Kimi gana. No va a tener problemas. El problema es que. Bueno, eso ya. No va a tener problemas de ganar. En 2007. Cuando hablo de un coche ganador, hablo de un Mercedes de este año. O sí, de, claro. O vamos a ver, si cualquier piloto con un coche ganador gana, un campeón del mundo, por mucho que sea. Pero bueno, no se supone que va a ganar. Depende quién le ponga al lado. Entonces nos estamos cargando la Fórmula 1 de una manera radical. O sea, vamos a ver, no influye el piloto. O sea, da lo mismo el piloto que sea. Lo que importa es tener un coche campeón. En 2007. 2007 Kimi no tenía mejor coche. Claro, y pero fue campeón. Pero se dieron por, o sea, culo los que se dieron por la culo cuestión, entre ellos. No, la cuestión, tu duda se resuelve pensando simplemente en Barrichello. ¿Cuántos coches ganadores tuvo y cuántos títulos tiene? ¿Sabes? Pues el tema es si pones a Kimi en el Mercedes con Hamilton al lado, se lo merienda, pero vamos. ¿Quién? Hamilton. Hamilton, a Kimi. Pues, hostia, lo que estoy diciendo. Se lo merienda como. Y si pones a Alonso con Kimi en Mercedes, se lo merienda. Fácilmente. Si pones a Ricardo con Kimi, se lo merienda. Kimi está acabado. Es triste, pero es así, está acabado. Pero es que yo no estoy hablando de Kimi. Con un coche ganador no tendría ningún problema. Te digo más. En ganar alguna tú carrera. Pon este año. No, ¿qué dices? Con un coche ganador gana el mundial sin problema. Y con un. ¿Quién, Kimi? Con un pusilánime al lado, claro. Kimi el año pasado, claro, con el Lotus, tío. Joder, macho, claro, ahí estuvo. O sea, ¿qué coño? Y el Lotus no era tampoco para echar cohetes. Estaba ahí peleando. El Lotus era un buen coche el año pasado. Era un buen coche. No me jodas. Joder, no te voy a joder, José. Ganó la primera, ganó la primera carrera. Estás de la espalda. Igual me arreglamos. No, es que, vamos a ver, partiendo de la base, que es que hay que defenderlos a todos como pilotos. O sea, cuando nos referimos de que con un buen coche gana cualquiera, es porque, o sea, todos son pilotos de Fórmula 1. Ahora, el paso natural es, desde luego, las buenas escuderías. Te las ganas tú en pista por tu paso, por las categorías inferiores, por un proceso natural. Y es que no puedo estar de acuerdo con eso de que con un buen coche gana cualquiera, porque también, no. también me acuerdo de Kovalainen en el 2008, McLaren, que no ganó ni. Ah, ganó una carrera, sí, por error. Ganó. Ganó una carrera. En Hungría, creo. Por error. En Barcelona o Hungría, que fue, no me acuerdo. Pero por error. En fin. Pasado el capítulo Ferrari, bueno, habría que hablar del entorno de Alonso, ¿no? Un poco. A mí me da lo mismo, ya no lo considero. Primero, habría que hablar de un periodista listo que escribió hoy algo como que en Ferrari ya están ayudando a Vettel. Un artículo muy apropiado para limpiarse de sus partes o quemarlo, ¿sabes? Porque los comentarios de televisión de ayer fueron denigrantes. Los comentarios de Lobato de ayer. De ayer fue algo que. Una auténtica vergüenza. Qué barbaridad. Pero una vergüenza absoluta. Que son los que nos meten en estas guerras, sí, a nosotros. Sí. Porque en realidad, o sea, estamos. Pero, ¿a qué respecto? Vamos a ver. Lobato hablando de. Muy bien, no sé qué, pero. Toda la jugada. Sí. Primero, Kimi solamente hizo dos paradas. No fue a tres. Y entonces le venían detrás Button, Vettel y Alonso. Uh-huh. Button se las vísceras deseó para poder pasarle. Para mí ahí Kimi se equivoca la hostia. Si lo deja pasar, es probable que Alonso no le pueda alcanzar, porque Kimi sabía que Alonso y él tenían problemas de consumo y tenía que estar ahorrando. O sea, Alonso de hecho tenía las ruedas más nuevas y le costó un huevo delantar a Kimi. O sea, no podía pisarle. Pero lo que hace Kimi es tratar de aguantar a Button. Aguanta Button. Al final Button lo pasa, Vettel le alcanzó, que le sacaba 2 segundos. Y en 4 curvas lo tenía en el culo también, se aprovechó del adelantamiento de Button, lo pasa, y Alonso le alcanzó. Joder, Alonso y Kimi lucharon por la posición. Y a tomar por culo. Ahí entró Lobato. Ahí entró Lobato las tonterías que dice, porque Lobato pensaba que Alonso podía pelear con Vettel y con Button y pasarlos, pasarlos. Y muy bien, señores de Ferrari. Y acabar en el podio, sí. Y es que fue sí, algo... Y luego algo... pajas en el suelo con la mirada perdida, ¿sabes? Es que, no sé. No puedo decir que siento habérmelo perdido. De verdad, no tío. Hablando de las pajas en el suelo... Es que de verdad, tío. Me contaron de unas tribus en Burkina Faso. Que se dedican las... Estamos en un programa de Fórmula 1. Déjame contar esto que es interesante. Porque en Burkina Faso hay unas tribus que ¿cómo se dice? Las ceremonias de iniciación a los jóvenes son pajearse en el río para la fertilidad, follarse el suelo para. Para fertilizar el suelo. El río, y luego correrse la boca unos de otros. Para fertilizarse a sí mismo, ¿no? La Virgen bendita. Bueno, dejemos el y eso es todo con la polla llena de tierra, ¿no? Hombre, yo me imagino que sea en diversos días. Si son jóvenes, lo puedo hacer el mismo día. ¿Qué na paso, José? No, te aseguro que va. Corremos en la época de lluvias con el terreno blanco. Bueno, lo que estábamos diciendo es eso, que los comentarios de la prensa española con respecto a Alonso. Yo creo que también eso, a lo mejor, de lo que yo comenté antes de Alonso y tal, que... mi declarada hostilidad hacia su persona es también un poco debido, creo yo, al entorno, sí. Que yo creo que lo ha influido demasiado, o sea, ya tuvo una influencia muy grande cuando tuvo el problema con Hamilton y así perdieron el mundial los dos, y en estos momentos yo creo que su actitud también. Dígame. Es Alonso que nos llama. es Lobato, tío, no digas ¿qué más? ¿Qué comenta, Quiño? ¿Qué nos dice Lobato? En fin. ¿Qué ha dicho? Nos hemos quedado sin programa. Sin recogiendo. Ya no hay sponsor, ya no hay nada. Y recogiendo. Salvo en Burkina Faso, que nos van a hacer un mam. Los pedidos de la audiencia en Abu Dhabi ya. En fin, el caso es que el entorno siempre ha influido, sí, nos ha quemado mucho. Una cosa por la que tenéis que estar contentos los ferraristas, pero yo ya no me considero ferrarista a esta altura, ya me voy a borrar el tatuaje y me voy a poner dos toros, ya lo dije. Es porque, bueno, toda esta mierda alrededor de Ferrari que hay en España ahora va a pasar a McLaren, o sea... Sí, claro, y cuando fue con Renault y era claro. La marea azul y era... Lo mejor de todo es que va a estar Ron Dennis en el box y Ron Dennis va a ser un dios. No, claro, pero si se come... Y el padre de Hamilton. Sí, pero gana. Si se come el par de años de Renault como antes de venir a Ferrari, dirán que fue una sabia elección. A todo esto, el fichaje con McLaren sigue siendo por un año, en teoría. No, tres años. Nunca, tres. Nunca. Vale. Dos opciones. Ha olvidado su pretensión de asiento en Mercedes. En ningún caso. A ver, eso. McLaren Honda iban a permitir eso. Eso Honda no se lo firma nadie. Vamos. Alonso, tío, pero si le sobran los equipos. No se lo firmó ni Renault. Lo ha dicho claramente, que tiene la gran suerte de que desde hace unos años cualquier equipo se hace una paja y se corre en su boca. A mí me preocupó por un momento. Burkina Faso. Que conste que me preocupó por un momento porque dijo que iba para un lugar mejor y sabes, me quedé. Iba a Burkina Faso, tío, lo que yo te diga, tío. Es que es vino en realidad, una analítica los de la FIA. En realidad te digo, los abogados de Alonso están, la base es en Burkina Faso y allí fueron las conversaciones. Hay uno para terminar con el tema Alonso, sí, que ya Ferrari, Alonso Televisión y todo esto. Ayer leí un tuit que no me acuerdo quién era, que decía, qué gusto da Mercedes que deja luchar a sus pilotos. No como Ferrari, que deja luchar a sus pilotos. Sí, es buenísimo ese. Coño, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Claro. Tú no lees los guiones. Que toda la puta. Sí, pero no, todavía no he terminado de entenderlo. O sea, qué bueno es Mercedes que deja luchar a sus pilotos, pero qué malo es Ferrari. No como Ferrari, que deja luchar a sus pilotos. Eso. Hostia, eso es un algoritmo, ¿no? El algoritmo de base. Joder, Anto, después de toda la movida de Lobato, resulta que Mercedes, qué guay, que peleen y todo eso. Y Red Bull cuando peleaban, sí. Ferrari, sexto y séptimo. Que no tienen nada, que ya tienen ahí los puntos, todo eso, que si se van los dos tampoco pasa gran cosa. Hostia, no pueden pelear por la posición. O sea, Kimi no puede defender esa posición. Yo. Cuando él ha jugado a una macho, es que es la polla, tío. O sea, no, pero vamos polla, a ver, ya, o sea, si partimos de la base de que lo ocurrido en Alemania en el 2010 es lo normal y lo ocurrido con Red Bull en otras carreras es un escándalo, pues entonces, ¿qué vamos a decir? Sí, no, es que no hay sentido común. La coherencia no, no abunda en la cabina de... Y qué cabrón Petrov, tío. Qué cabrón Petrov. Que no se dejó pasar. Es que no me jodas. Sigo diciendo... ¿Qué hacía el ruso ese ahí defendiendo mismo, esa posición? Aunque hubiese adelantado a Petrov, tenía a Rosberg al mundo que... y tenía que llegar y adelantarlo. O sea, es que... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es que eso es... ¿Qué más da? Patético. Bueno, hablemos un poco de los Red Bull. Muy decepcionantes en esta... En esta carrera, quinto Vettel, Ricardo eliminado con problemas de frenos. Yo no sé si serían frenos, Vettel, porque la rueda suspensión. Se vio. Sí, yo creo que para mí no, pero fueron frenos en teoría, tío. Sí, no sí. Sé. Yo pues también algo de hombre, la rueda cogió una caída, ¿no? La rueda cayó en la frenada. Porque el ingeniero se equivocó y montó la pinza arriba. Entonces el centro de gravedad estaba descompensado. Se iba cogido con pinzas, tío. Ese coche no va a ningún lado. Y la pinza tío, cayó, no cayó y eso fue lo que provocó el movimiento. Sí, de todas maneras, una carrera un tanto decepcionante, la de Red Bull, no tanto por Vettel, que... Yo creo que Vettel hizo una buena carrera. Ahí es lo que te iba a decir, no, que hizo una buena carrera, así sí, por Ricardo. Y... Cometió un error al principio también, que se salió ahí un poco y lo adelantaron. Que fue ahí el... fue donde perdió la cuarta posición. Sí, porque se quedó detrás de Alonso y Alonso hizo el trenecito a principio de carrera. Sí, pues claro. Y bueno, pero bueno, salvo eso, se vio que también que tenía el coche más para carrera, tuvo menos problemas de blistering que los demás también. Uh-huh. Y, joder, en conjunto creo que cumplió bastante bien. Uh-huh. Vettel está empezando a ponerse otro chip. El chip Ferrari, el claro. Chip Ferrari. Aparte, hay que aguantar. El Ferrari ya le ayuda. Y aprovechando el trabajo de su nuevo equipo, ya para él. Ya para él, claro, porque es que Kimi la deja pasar. Claro. Hostia, a mí no, que no me jodan. Kimi que pasar. Si no, no hubiera tenido este resultado, ni de broma. Porque la radio es secreta. Si no, si hubiese escuchado, Kimi déjalo pasar, que es el compañero tuyo del próximo año. Y al que viene detrás, aguántalo. Aguántalo mucho. Kimi Sebastian is faster than you. Eso fue lo que no dijeron que se dijo. Por cierto, que tiene algo que ver con esto, cómo traga el motor Ferrari. Hostia, qué barbaridad. Porque eso es porque tienes más oro de potencia. Por es un escándalo, tal vez debido a eso, sí. Estoy llegando a pensar en eso. Claro, tiene tanta potencia, tanto tal que el coche traga. Qué barbaridad. Y sobre todo además con De La Rosa diciendo que en este circuito sí que no habría problemas de consumo para nada. Los dos Ferrari ahorrando al final, o sea, Alonso... Problemas no, ahorrando ya desde, en mitad de carrera ya se les... Problemas de consumo va a haberlo siempre, porque... Se ajustan claro. Muchísimo. El tema es que si los obligara a matar 100 kilos, ¿sabes? Ni uno más ni uno menos, 100 kilos, y ya está, ¿sabes? Entonces no habría esos problemas de consumo, y a lo mejor podríamos ver a los pilotos un poco más agresivos. Sueltos, tío, sí, no tener que andar soltando... El gas ahí antes de las frenadas, tío, es una cosa... Sí, pero yo cada vez que veo la lucecita hasta eso esa, tienen mira. Estudiado de si salgo con los 100 kilos frente a salir con 70, qué gano, qué pierdo, pudiendo ir a tope con los 100 o tal. Por eso, pues, sí, seguro que las simulaciones obligar. Están hechas. Mira, el Mercedes si sale con 80 kilos, gana. El Ferrari, no. Necesita todo para darle, el Mercedes para puede salir de mudanza, por con eso, un colchón por encima. Por eso obligar, tal. ¿Sabes? Un peso mínimo de coche, tío. O sea, un peso mínimo de coche antes de empezar la carrera. Toma por culo, tío. Con gasolina y todo. Con gasolina y todo. Se acabó. Y piloto. Tío. Eso sería interesante. Pero bueno, como nosotros no marcamos las normas... Todavía. Algo más de la carrera, octavo Hülkenberg, una carrera gris de Force India. Este Pérez no pudo hacer gran cosa. Nada. Con el coche. Gran cosa no, nada. El Juncadelia. Y Pérez, muy mal, problemas. Y Hülkenberg, bien, joder. Tampoco vamos a... Él decía que incluso podía ser sexto. Estaba pensando en ir a por los Ferrari ya. Lo cual no hubiese sido muy difícil, pero... Joder. Este comentario que es para hurgar. Sí, claro, es que aquí es todo esto... La verdad es que los que quedaron detrás, un desastre, porque es que Toro Rosso mal, Lotus mal, Sauber mal. No hay mucho que... Y Caterham y Marussia peor. Y Caterham y Marussia, había unos fantasmas por allí. Por cierto, hay un detalle que, claro, la carrera empieza, ves la primera curva y dices, hostia, que faltan coches, ¿sabes? Se nota que faltan cuatro coches, pero ves al final de la cola y ves a los Sauber y los Toro Rosso y dices, coño, estos que estaban antes delante y ahora están ahí. Ahora están ahí. Eso, aunque parezca una tontería, tío, a la hora de vender el equipo a los sponsors, es muy jodido. Es dramático. Dramático, efectivamente. Dramático. Es que ahora miras para atrás y ya estás al borde. Estás, sí, ya no hay nadie atrás. Si viste caer lo que hay detrás. Por eso es tan importante lo que hizo Sutil en el anterior Gran Premio, que se metió en la Q3, y ahora Gutiérrez y tal. Por eso lo decías, que es muy importante para esos equipos, el Toro Rosso cuando se pueden meter también y demás. Tías que necesitan el estar ahí delante en la parrilla, que joder, diciendo sí, sí, hay coche, algo se puede hacer. Algo se puede hacer. Algo sí, se puede sí. Hacer. Pero claro que las parrillas es muy importante, muy importante. Ya veremos a ver cómo. Sauber tiene muy mala pinta. cómo, porque la cosa tiene muy mala pinta y de cara a la coña que viene no creo que se atrevan al tercer coche, pero es la opción más socorrida para llenar parrillas no, pero a corto plazo y me parece un error grandísimo. Eccleston dijo hoy que ni tercer coche, ni más dinero, ni nada, que CVC no suelta la pasta. De puta madre, y nos quedamos con parrillas de 16 coches y de 18 coches. Sí. No, hay que hablar con nadie. Vuelven las vacas por la casera. Cadillac, yo creo que Cadillac quiere entrar en la Fórmula 1. Viene el equipo americano en 2016, pero vamos. No Cadillac, sé. Joder. Sí, joder. Sí, joder. Sí, va a ser un Cadillac F1. Chevrolet. Chevrolet. Es francesa esa, ¿no? Chevrolet LeBaron. Un LeBaron. Un LeBaron. Bueno, Chrysler LeBaron. Es el Chrysler LeBaron. Resumiendo. Que lo tenía Juan. Resumiendo. La lucha por el título se hiciera en Abu Dhabi con 17 puntos de diferencia entre Hamilton y Rosberg. Está entre 2 y medio. Entre 2 y medio, no. Entre 1 y medio, ¿no? Ricardo se va a quedar tercero, pase lo que pase. Y luego queda la lucha entre Vettel y Alonso y Bottas por la cuarta posición. Cuarta y poco honrosa posición, de cuarto a sexto se pelean. Aunque si gana la carrera Button, sumaría 156. No, tampoco adelantaría Alonso. Lo tiene crudo. Eso es lo único interesante. En la de marcas, McLaren. Bueno, lo dices de una forma. Difícilmente va a alcanzar. Eso es lo único interesante. La última carrera se presenta muy interesante. O sea, es interesantísima. Está el título por decidir. O sea, yo creo que le has dado poco énfasis. Y matemáticamente Ferrari puede recuperarlo. Es que lo podríamos vender un poco mejor. A Williams. Yo creo que sí, joder, vamos a ver. Yo creo que no. Lo único que le puede quitar a Hamilton es una avería. Yo creo que va a ser una carrera muy, muy interesante, la última. Es más, veo incluso a Rosberg intentando alguna maquinación. Sí, interesante porque han querido que algún tipo de maquinación. Yo lo estaba pensando hoy, eso que estás diciendo. O sea, que Rosberg frene la carrera para intentar que se les eche el pelotón de los que vienen. O sea, intentar hacer algo. La pole intentar hacer alguna. No sé cómo se frena en Fórmula 1. Hacer el tapón. Hacer alguna más bien, ¿cómo no consigues frenar a? No lo sé. Eso es, ¿cómo consigues frenar a? El resto, no, a lo mejor sé. Sí, con bien poco igual ya los para. Pero veo a Rosberg intentando alguna argucia. No es lo único que le queda. Claro, porque por eso digo que yo lo veo interesante. Si Hamilton no rompe, puede hacer él. Hombre, hay una opción de que más haga la pole. Entonces ya la cosa ya va retenida desde el inicio. ¿Más a la pole en Abu Dhabi? No. Sigo diciendo que es un circuito Ferrari. Hostia. Descarado. Ferrari se está jugando el tercer puesto, ¿eh? Tal vez Gutiérrez. Tú no lo estás valorando. Pero vamos, estos chavales son deportistas y cualquier cosa que suceda, aunque suene a rara, será causa de los nervios. Que se lo diga. No va a ir nadie con malas intenciones. Sí, sí, que se lo diga a Schumacher. No, pero estos chavales ya no son Schumacher, ni son Senna. Hombre, Rosberg ha demostrado que es algo sucio cuando pierde los nervios. Entonces, me fío poco de él, pero vaya, no creo yo que intente. Pero que será más situación pues crítica de carrera que vaya con una idea preconcebida. No, aparte si se queda fuera los dos, va a durar una curva. Por eso, pero es que él ya lo tiene perdido. Es a lo que me voy. Él ya lo tiene perdido. Y no tiene nada. Yo creo que algún tipo de argucia va a intentar. No sé por qué. Pero me da la espina. Yo creo que Luis se va a esforzar por hacer la pole y salir a saco y a ganar la carrera. Sacarse de problemas. Eso, si no, porque si no después te pasa lo de Vettel. Ya, pero hacer la pole lo tiene, también, lo tiene complicado. Cristo, por hoy, ¿eh? Que vamos, yo veía a los campeones. Los compuestos de neumáticos para esta carrera son el blando y el superblando. Algo lógico en un circuito urbano con forma de pistola Col 45, sí. ¿No? Uh-huh. Que es este. Y bueno, esperaremos con tensión hasta dentro de 15 días a ver qué sucede. La porra vuestra, ¿a quién veis? Ganador de carrera, pole y título. Título lo veo para Rosberg. Yo sigo pensando que la pole anduvo cerca ya esta carrera, que yo creo que Magnussen. Y en carrera probablemente no ganará Hamilton. Lo que pasa es que palma y en Ezequiel se lo da. Es seco. No, en Ezequiel. Se lo da a Rosberg. Puede ser su compañero de equipo. Le da las cenizas a la familia. Llévalo tú. Yo creo que como con Hamilton no hace falta cenizas. Se lo entregas tal como bate. El color es el mismo. Con Hamilton, una cosa está clara: Hamilton es como el Atlético de Madrid. O sea, todo lo hace a lo grande. Entonces, algo raro, raro va a pasar. Claro, pero ya me toca a mí ahora. Ya. Claro, es que eso también. La pole es claramente para Rosberg y Hamilton ya ni sale a clasificación. Porque va a cambiar motor va a salir desde el pit lane y va a ganar la carrera. Hostia, me va a quedar aquí. Me quitaste la predicción. Solo tengo que añadir que por encima sale desde el pit lane con una sanción de 10 segundos por haberse saltado dos veces la velocidad en los entrenamientos. Correcto. Y aún así gana la carrera. Adelantar en bandera amarilla, le van a meter 10 puestos. Bueno, va a ser la hostia. Y por favor, que ningún mecánico falle con ninguna tuerca ni nada, porque puede ser... Se puede montar la de Dios. Puede ser. Yo no he dicho, yo creo que Abu Dhabi es un país como Brasil. La lluvia está garantizada. Y por la democracia, ¿no? Más grande del mundo. La democracia más enorme del mundo. Con lo cual, como decía, es un circuito Ferrari, claramente, porque va a llover. Y yo veo a Gutiérrez haciendo una pole que te cagas. Y Alonso gana una puta carrera, joder, este año. Hasta los huevos ya. Ferrari es aquí donde tiene su centro. Por eso, joder. Lego, ¿no? De juegos. Es lo que hablaba antes, joder. Pues falta la tuya. Yo veo lo siguiente: una guarrada por parte de Rosberg, como tú preveías. Pero, como la suerte es caprichosa, en la última vuelta se va a quedar tirado. Y va a ganar el título Hamilton. La pole la dará a Rosberg, como no. Y nada más. Y Alonso quinto. Bueno, pues después de estos comentarios, como siempre tal, pasamos a la única parte seria del programa, que es la reflexión del maestro Quiñoneda. A golpe de rock. Hay un deportista que es muy hedonista y piensa que en Ferrari va a ganar. Esto no lo expresaría mejor ni la polla Red. Este tipo de pilotos acostumbrados a las escuderías trampolín, cuando llegan a primera división, balones fuera, el malo es el entrenador. Acudimos a nuestros intoxicadores de cabecera y nos plantamos delante de los medios, mesándonos las barbas y haciéndonos los buenos. El que siempre juega a la silla rueda, a veces se queda sin ella. En otro orden de cosas, convertir un gran premio acostumbrado a decidir los sueños en una agónica espera antesala de un gran premio de mierda, el problema no será quien lo gane, será que sea justo quien lo pierda. Pues vaya, nos vemos. Una reflexión. Y nos oímos dentro de 15 días con Rosberg. Como decía Alonso, ¿cómo era? ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi morena!